Bueno, en homenaje a Santiago Ángel, el programa de hoy, Nicolás Samper está preparando su tejido crochet para atenderlo en este programa. Punto cadeneta, tranquilo. Oiga, pero le ganó ayer la lucha el pulso con Carrasquilla. Uy, lo vi más perdido a usted. ¿En serio? Se asustó. ¿Se asustó? Parece, los bonos de agua simplemente son la única muestra que uno debe, o sea, es ¿qué? La única carta, la mejor carta es los bonos de agua. Es la mejor carta. No, y ahí me sí, pero el tipo los negó, yo que eso no es verdad. Nico en Twitter también. ¿Cómo dices? Respaldaron mucho a Nico en Twitter ayer con su pequeño enfrentamiento. Exacto. Son no, debate. No mucho ruido ni nada. No, esos dos carticas listos, sale. Vamos, a otra cosa. Claro que le disparó bajito usted, hermano. Le tiró ahí con el tema de los bonos de agua. ¿A usted le parece que eso es una tontería? No, pero uno tiene que luchar ¿no? al nivel del contrincante. Uno no puede sacar un cuchillo. O sea, uno lucha con guantes. Ah, no, pero es que yo no me inventé eso. Eso lo inventó Carrasquilla. Ah, con la risita socarrona de Eduardo Peña. Bueno. No, mentira. Bueno, ¿cómo van? ¿Bien o qué? Bien, ¿qué ha habido, hombre? ¿Cómo va? Yo creo que el primer arepazo se lo gana Nicolás hoy. ¿Por qué, hombre? No sé, porque creo que alguna vez discutimos eso. ¿Ah, sí? Yo lo encontré en un periódico y dije, no, este man... Pero lo voy a hacer a ver si el man tiene buena memoria. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Y creo, pues, que estoy con cascarillas. Pero no voy a preguntar nada. Buenas tardes, se le perdió. María Juliana. Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo estás? Pero hoy conociste muchas beldades, muchas cosas, Dios. Sí. Laurita, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime. ¿Tú qué tal? Muy bien. We have a great show tonight. Emilio, ¿cómo estás? Sí, pues hoy tenemos un programa muy musical con una gran entrevista. Ralph Johnson de Earth, Wind & Fire. Y de hecho varios estrenos musicales. Entonces, bueno, me parece súper perfecto. Nicolás, el tema del día, por favor. Un artista que no te gustaba y te parecía malo, pero analizando bien te diste cuenta de que estabas equivocado. Bueno, yo lo dejo al criterio de todos ustedes, yo no voy a opinar, porque empiezan, es que, esto es que la no, gente opine. Porque pues eso es cada quien, o sea, es a partir de la subjetividad. ¿No? Claro, Nico. Por eso, o sea, digamos que es difícil juzgar eso porque son posiciones que uno pudo haber tenido en algún momento de su vida, porque de pronto no conocía toda la obra o de pronto se queda con un fragmento de esa obra y dice, no, realmente, más allá de que a mí no me gustaba, encuentro cosas que pueden ser muy buenas. Eso pasa mucho, claro. No, hay un millón de artistas, pero pues yo quisiera darle pasos como a los oyentes, ¿sabe? Me parece magnífico. No, a mí la mitad de la gente no me gustaba que hoy me gusta y la mitad de los que hoy me gustan ya no me gustan, o sea, es complicado. Mejor dicho, es que yo oigo demasiada música y oigo demasiada música, entonces me parece muy, muy, muy posesivo. O sea, me siento como con Nicolás, con Santiago Ángel, yo prefiero estar tranquilo. Hombre, tranquilícese, hombre. ¿Pero ya pusieron en Twitter la vaina o no? El tema sí. Claro. Bueno. Bueno, me desconozco a mí misma por esto, pero debo admitir que después de numerar el niño de Medellín, cambié mi percepción acerca de J Balvin y su música. Mire, por ejemplo. Imagínese. Eso puede ser un cambio, ¿no? Digamos, o sea, por ejemplo, suena así. Claro. Roxette's Four Fears Oasis. Jaime, me parecían sobrevalorados, pero ahora los entiendo tanto. Por eso yo ¿para qué me voy a meter en esto, hermano? Incluso también cabe, pienso yo, no sé, por ejemplo, actores. Hay gente que no le gustan ciertos actores y de pronto vio un papel y dijo, este man de verdad la rompió aquí. No, o escritores. O escritores también. Déjelo en música, Nico. Déjelo. Bueno, como, eso, sí. No, como no se quiera, ponga tan, sí. tan como ancho. Quiera, pues. Yo es porque es que, el artista es que, pues es amplio. Hágalo. Tengo que ser franco. A mí no me gustaba C. Tangana, por ejemplo, hasta que mi padre me mostró una cosa que él hizo con Antonio Carmona que me pareció muy linda. ¿Qué le pasó? No, es que me duelen los ojos. Ah, hombre, cuidado. No, es que ahora tengo ojos, sí. Labio, sí. Lengua, furcios. No, pero no, está en su peor momento. Frito. Estoy en mi peor momento. Bueno, Laurita, ¿qué ha pasado? ¿Bien o no? Sí, todo bien, todo súper. Vamos a hablar hoy del Festival de Venecia. Vamos a hablar del amor, de la literatura. ¿Vamos a hablar de Cocosete? Claro. Por supuesto, hay que hablar de Cocosete siempre. Cocosete, hombre. Es un problema. Son los dueños de las casas, los gatos, ¿no? O sea, sí, tal pelito. Cual, sí. Son los dueños, tal hacen cual. Lo que les da la gana. Pero uno es un pobre esclavo miserable ante ellos, ¿no? Así es, mejor descrito no puede ser. Eres haces lo que les da la gana. Sí, y entre más días que pasan, sí, son así. Más independientes y detestando a sus dueños, ¿no? O sea, son como un adolescente eterno. No, de acuerdo, siempre. O sea, no te quieren, solamente van y te piden un poquito de amor. Cuando se aburren, son ya, suélteme, chao. Y se van a hacer su vida. Claro, exacto, independientes. Aquí va Cocosete. Estoy viendo que está prendiendo la estufa y quiere calentarse un poco los pies. Yo no hago nada. No, pues que prenda la estufa, que sepa. Ay, que se queme, pero yo nunca lo he visto llorar nada. No, pues además que es que no hace miau, hace como unos soniditos como... Sí. No, es que ni siquiera hace miau. O sea, no sabe ni qué es el miau. No, pero hermano, hay que ponerle calle a ese gato, pues. Pues si quiere, yo le pego en la cabeza con una regla, pero usted se imagina lo que pasa acá. No, yo lo hago con mucho gusto. Ustedes me dan la autorización y el equipo de oyentes me dicen, Jaime, y tengo una regla de madera de 30 centímetros. Ustedes me avisan, pero yo creo que no soy capaz. Tranquilo, déjalo quieto, no tiene la culpa. No, pero es que estoy haciendo radio. Pero está prendiendo la estufa y él lo pone... ¿Esta es una estufa de qué? ¿Cómo se llama esa vaina? No son estufas... No. Son de esas que... ¿Inducción? Inducción. Entonces, donde él coja eso y sus pies, sus paticas son de inducción. Y eso empieza a calentar ahí y le quema todos los cojincitos. No, por eso sí... Pero dejemos cojines. Que haga lo propio, ¿no? Claro, obvio, pues así aprende y los uno, guantes, ¿no? Los guantes, pues se le complica porque sí, esas blanquitos. Almohadas mullidas se le complican. Y le gusta, ¿sabe qué también? Después se le complicaría a alguien más. Donde los hay cuchillos. Donde hay cuchillos, él mete las patas. ¿En serio? Mire. Sí, ahorita aquí lo estoy viendo, es que yo pudiera filmarlo. Está tratando de hacer alguna embarrada, pero no ha hecho nada. ¿No te ha empezado a tirar todo de las mesas, que se suben a las mesas y empiezan a tumbar todo lo que se les pasa por enfrente? No, eso es con la gente verde, conmigo no. No, qué pena, los gatos hacen eso. Sí, espérate. Que no tome trago, pues, en la casa, al menos dile, pues, que si quiere vaya a un bar y haga esas vainas, pero en la casa de uno. Bueno, hoy we have a great show, tenemos a Ralph Johnson de Erwin & Fire, tenemos una entrevista con un proyecto muy lindo que estamos apoyando de Unicentro, y tenemos pocas cuñas, que es lo que más me gusta, el 1 de septiembre. Y tenemos el primer arepaso, y repito, el primer arepaso se lo va a ganar ceros. Nicolás. Claro, arrancamos. Camargo. Arrancamos de cero hoy, es verdad. No, es que el 1 de septiembre es el mejor día del mes. Fíjese que a mí pasó... ¿Hoy? Sí. Dele fresco. Pasó algo muy curioso el mes pasado, yo siempre empiezo muy lento. en el arepazo y me recupero al final. El mes pasado te pasó al revés. Arranqué como una tromba, como volado, más 60. Como un volador sin palo. Y me fui pinchando. Bueno, tampoco, más 60, tampoco. No, yo recuerdo que tuvo 64, pero no. Pero me pinché al final. Pero en tu corazón, hasta como a 15, Nico, ¿no? Sí, claro. Oiga, pero ¿por qué les da rabia que el tipo sea superior a ustedes? Y estuvo a punto de terminar en negativo, a punto. Pero este man va a ser algo grande hoy, hijo. El problema es que si rompe algo de vidrio, toca encerrarlo. Claro. Porque no, con esas almohaditas, lo encierra uno. Y así no se corta nunca. ¿Encerrado? ¿O se va a cortar, pues? Está como las moscas. Bueno, Emilio, voy a revisar qué es lo que está mirando. Y tú me haces el favor y nos pones un buen temita. Pero espera, antes de que revises eso, necesito anunciarte esto. Porque hoy tenemos un estreno. Imagínense que Sting acaba de anunciar que el 19 de noviembre va a lanzar su 15º álbum de estudio en solitario, The Bridge. Su primer disco de canciones nuevas en un buen tiempo. Un disco de 10 canciones que va a tener la colaboración de gente que ha colaborado con él habitualmente, como Dominic Miller, guitarrista, Branford Marsalis, saxofonista, y tenemos en exclusiva hoy el nuevo sencillo, acaba de salir. Esto es un estreno con todas las de la ley. Aquí está Sting con el primer adelanto de su nuevo disco. Esto se llama If It's Love. En los originales, el mundo al instante. Una presentación de HBO Max, la plataforma de streaming que lleva las mejores películas del cine a tu casa. ¿Les puedo contar la historia del pequeño Leir? ¿Leir? Sí. A ver, ¿qué pasa con Leir? Era lindo. Perdón, es lindo. A ver. ¿Cómo les contara? Él nació hace un poquito más de 2 años sin problemas de salud. Y en un control le encontraron 2 pendejadas, que su corazón no funcionaba y que ¿cómo? Tampoco los pulmones. Entonces los papás dijeron, ¿qué pasa? ¿Perdón? Bueno. Entonces, él se aferraba a la vida con un solo pulmón y un corazón maltrecho. Uy. Leira. En pocos meses cumple 3 años y sigue corriendo y correteando. Va. Bueno, muy bien. Desgraciadamente sus pilas se comenzaron a agotar hace 6 meses. Le quedaba poco tiempo. Pero imagínense lo que pasó. Encontraron un personaje de la misma edad que le donó los 2 pulmones. ¿Qué? Sí, yo no sé cómo hace. Se trata del primer trasplante pulmonar pediátrico a un bebé de menos de 24 meses en paro cardíaco controlado. Este procedimiento se realiza en pacientes sin esperanzas de vida que están a la espera que se les retire el apoyo vital. En esta situación los órganos están preservados perfectos. Sí. Y fue lo que le entregaron al muchacho. Hoy, el pequeño Leir corre más que Cocosete. Esa es mi historia. No puede ser, pero ¿qué historia? No le puedo explicar la operación, hermano, porque es que no. Hay que llamar al doctor Mejía en Nueva York para que explique la vuelta. Yo no entiendo. No, pues es que debe ser de una altísima dificultad. Además, piensa uno que hubo un donante también, ¿no? Y le donó los 2 pulmones, brother. A eso voy. Con paro cardíaco y se los quitaron. Murió el otro niño bebé. De esa edad murió. Uh-huh. Y donaron sus, le, sus órganos. O sea, en paro le quitaron los pulmones y ahí cayó. Sí. Pues lo atrofiaron muy duro, porque es que sin pulmones no sé cómo es la vuelta. Por eso es tan importante el tema de la donación de órganos, ¿no? Eso es verdad. Tú siempre tan, un ser tan humano, justa y tan cívica. Un yo ser sí. humano que, digamos, que muere en perfectas condiciones de salud, como decía mi papá, es podría. Una buena sí, va a morir en perfectas condiciones de salud. Muy bueno. Puede donar hasta 54 órganos, es decir, puede ayudar a vivir hasta 54 personas. Claramente, uno no siempre pues, se pueden donar todos los órganos, pero es la cantidad de órganos que el cuerpo que son donables, digamos, del cuerpo humano. Eso es verdad. Hicimos alguna vez un arepazo de esa vaina, ¿se acuerda, Nico? Sí. Córnea, pulmón, riñón. De todo. Hígado. Y ahorita. Todo. Yo, por ejemplo, uno tiene por ahí un registro, como que uno decir que es donante, pero a la hora de la verdad, eso no sirve de mucho, porque cuando muere un paciente, le preguntan a su familia. Si la familia se niega, los órganos no se donan. Por eso es tan importante transmitirle a la familia, en vida obviamente, la decisión de donar órganos, sí. Bueno, yo me voy a sentar ahora que es tempranito donde estoy a escribir esa carta para dejar claro eso. Sí, que dejar claro. ¿Usted me ayuda a editar la carta? Sí, pero con muchísimo gusto. ¿Pero usted tiene algún tipo de escogencia o va con todo? Combo completo. Yo voy con todo, que me dejen las uñas de los pies porque... Bueno, de hecho creo que uno en Colombia, si no me falla la memoria... digamos, hay como por la escasez de donantes, porque es difícil sí, es encontrar muy difícil. Donantes. Tengo entendido que si no hay una voluntad explícita, el cuerpo es donado. O sea, ciertos órganos del cuerpo pues, son como que se asumen como donados, si no estoy mal. Más no, o menos no sé, a usted mía. Le toca. Sí. ¿Sí? Sí, creo que no, sí. No sé, creo yo tengo entendido que es al revés. No, mira que el otro día, ¿dónde fue eso? Espérate, es que no me acuerdo si hubo una legislación o algo. En es donde... que es ídolo, él quiere ser protagonista siempre. Dime, Nico. donde se hablaba de que uno tenía que dejar, incluso es como la nota de yo no quiero donar. ¿Se acuerdan que aquí tuvimos esa discusión alguna vez? No, yo no me acuerdo de nada. De ahí, hermano. Me queda la duda, porque yo en estos días estuve hablando del tema con Adriana... ¿Cómo ¿Quién? Se llama? Adri Betancourt, que ella habla mucho del tema, porque ella necesita un trasplante. ¿De qué necesita Adrianito un trasplante? Ay, no recuerdo. Riñón, si no estoy mal. De riñón, sí. Creo que sí. Sí. Tiene diálisis diarias. Sí, es muy duro. Qué vaina, hola. Y ella me explicaba que eso que les acabé de decir, que generalmente se presume, al contrario, no se donan los órganos a menos que la familia deje absolutamente claro y dé la autorización para que se donen esos órganos. Emilio, las Spice Girls sorprenden con una edición extendida de su álbum debut. Ahí te dejo esa vaina para que... Claro, 25 años. Por eso, busque a ver qué es lo que tienen tan especial. No, es que ese disco creo que fue número uno en más de 30 países, para empezar. Pero busca el extended version. Bueno, Laurita, cuéntanos de HBO. Así es, los Looney Tunes llegaron a tu casa. Space Jam, una nueva era, ya está disponible en HBO Max para que la disfrutes en familia. Esta plataforma lleva las mejores películas del cine a tu casa. No lo olvides, Space Jam, una nueva era, ya está disponible. Para más información, visita hbomax.com. Bueno, ¿recordamos el tema del día? Sí. Claro, Nicky. Es que quiero agregar un detalle de la charla que teníamos ahora. Hombre, por favor. Estoy buscando. Y entonces, en la ley 1805 del 2016, estipula... que todos los connacionales somos donantes de órganos obligatorios cuando fallecemos o sufrimos muerte cerebral, a no ser que en vida uno se oponga al proceso de extracción y manifieste formalmente lo contrario al Instituto Nacional de Salud. Ahora bien, para hacerlo en vida, ya sea para ayudar a un familiar, a un desconocido, lo único que se debe hacer es manifestar su intención de donación en un centro de trasplantes. Esos centros, los candidatos son sometidos a evaluaciones donde se determina si son aptos o no como donantes, y la única condición es no tener enfermedades infecciosas activas, cáncer o alguna enfermedad terminal de algún órgano. O sea, María Juliana tiene razón y yo también tengo razón. Si uno no, si, digamos, la ley obliga a que la gente done, somos donantes obligatorios, pero hay dos caminos. Usted puede decir, yo no quiero donar nada, y manda una carta al Instituto Nacional de Salud donde queda expresa su voluntad, pero también uno tiene que dejar un manifiesto si sí quiere donar, ¿no? Para que no quede ese limbo. Creo que la gente hace, en ese caso, no hace toda la tarea, para lo que sea. Sí. ¿No quiere aportar algo más, Nico y María Juliana, que le pregunte algo? No, hombre, yo no, sí. No, que lo que yo decía de la familia es que la familia, oigan, donantes, Laura, obligatorios, la familia puede decir no. O sea, la familia está en la facultad, claro, de decir que no. A menos que tú hayas dejado un manifiesto. Todo. Exactamente. Sí, no, sí, por eso te digo que tú tenías razón también. O sea, los dos teníamos razón. Faltaba como aclarar un poco el trámite. Te amo. En ese caso. Yo también te amo. ¿Y por qué no se reúnen fuera de micrófono y discuten la vaina que ya está? Es que era un tema ya sepultado. Había que dejarlo claro. No, era sepultado. Pero era bueno, no podía quedar esa desinformación ahí. Pero sigan hablando un rato, hombre, la verdad. Frescos. Jonathan, comunícalos fuera de micrófono para que charlen un rato. A ver si tienen otras conclusiones. No, ¿tema sepultado o no, Laura? Pues no sé, al parecer siguen habiendo algunas dudas, pero yo creo que las pueden disipar en otro momento. No, privadamente, pueden faltar al programa 15 minutos, eso. No hay problema. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, a propósito de nuestro invitado de hoy, Ralph Johnson de Earth, Wind & Fire, pues quiero entonces ahora sonar el nuevo sencillo de ellos, que es una adaptación, una semi-adaptación de un clásico que ellos hicieron muy famoso en el 75. La versión original se llamaba Can't Hide Love, y esta nueva versión a dúo con Lucky Day se llama así, You Want My Love. Hay gente que nació estrellada, y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras Colombia, personas ganadoras Bogotá, porque le tengo un afecto muy especial. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro, es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Para ofrecer los mejores productos, hemos escuchado a los mejores críticos, los clientes. Por eso no queremos decirte lo buena que es nuestra lavadora. Dejaremos que te lo digan nuestros usuarios. Conoce más en samsung.com/co/panel-digital. Especial de hace muchísimo tiempo, al considero el centro comercial más importante de este país, que se gestó hace muchísimos años y es Unicentro. No ha sido fácil para nadie estos últimos 2 años, pero especialmente para el tema de comercio en los centros comerciales, por las razones que ya todos conocemos. Y ya, pues, digamos que por primera vez se logra hacer un evento integral automovilístico, un evento integral que organiza Unicentro y que va desde mañana hasta el 12 de septiembre, donde se van a conocer definitivamente la renovación del campo automotriz, la presentación de vehículos del año 2022, espacio para test drives, para gente que quiera manejarlos, con actividades de entretenimiento y gastronomía. Y me alegro mucho porque quiero mucho a este centro comercial y en especial le tengo gran afecto a la gente que hace posible todo esto. Y principalmente sin excluir a otras personas muy queridas con nosotros, a Camilo Ángel, el gerente general de Unicentro. Camilo, un placer que volvamos a encontrarnos después de tanto tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jaime, por esta extraordinaria introducción. Nosotros me acaban de dar escalofrío lo que acabas de decir, porque sí es muy emocionante volver a tener la oportunidad, primero, de hablar contigo y segundo, pues con todos ustedes, por supuesto, y segundo, de que volvamos a estar vivos. ¡Qué emoción! Camilo, ¿cómo fueron estos últimos 16, qué? Sí, estos últimos 18 meses fueron muy pesados, ¿no? Sí, Jaime, fueron duros. Sin embargo, nosotros creemos que también fueron unos meses para aprender y para hacer cosas distintas y de una u otra forma, para usar la palabra de reinventarse, que es muy trillada. Pero acá en Unicentro logramos, durante los cierres duros y puros, pues tuvimos un autocine, el primer autocine que hubo en Colombia, y tú y yo, que somos un poquito más grandecitos que las personas que nos escuchan, pues que algunas de las personas que nos escuchan, pues volver al autocine fue fabuloso, extraordinario, espectacular, y eso fue un tema muy lindo que logramos hacer acá en Unicentro. Adicionalmente tuvimos una cosa que llamamos Unicentro al Parking, donde tuvimos obras de teatro, pudimos dar las misas, todo esto desde el carro. Y también nos enseñó a que podíamos hacer cosas durante la pandemia que no podíamos hacer en la operación normal, como por ejemplo renovar nuestro parque infantil. Entonces, pues no fue tan malo, sino que nos ayudó también a hacer cosas muy, muy especiales y poder darle a los bogotanos algo de entretenimiento. Bueno, la industria automotriz prende motores con algo que ustedes llaman The Motor Fair. Cuéntanos, ¿cuál es el plan? ¿De qué se trata? ¿Y cómo puede hacer la gente para asistir a esta feria de este gran momento de la industria, que es la parte automotriz, que también fue muy perjudicada? Bueno, básicamente nosotros estamos armando por primera vez en Unicentro una feria de esta magnitud. Jaime, tenemos 15.000 metros cuadrados en el parqueadero oriental del centro comercial, con más de 34 marcas de vehículos. Acá están los importadores acompañándonos y los concesionarios, algunos concesionarios de todas las marcas que se comercializan en el país. Tenemos adicionalmente motos, tenemos bicicletas, pero acá lo que hicimos fue hacer un tema integral, porque además están las financieras, están los retomadores de vehículos, tenemos un área de peritaje, tenemos un área de test drives, tenemos un área de 4x4. Entonces, la idea y lo que queremos es que la gente venga a Unicentro y, si quiere cambiar su carro, pues de una vez le hacen el peritaje, le reciben el carro y adicionalmente le financian el carro si necesita financiación y debe salir con un vehículo nuevo. Eso es lo que pretendemos hacer acá. Y no solamente estamos haciendo alguna cosa espectacular en ese sentido de que podamos tener lo que es la bioseguridad, ya que esto es abierto, totalmente abierto, y estamos reactivando el comercio, reactivando el trabajo. Tenemos muchas personas de logística que estaban, digamos, sin trabajo, hoy tienen trabajo acá en Unicentro. Personas, esta mañana tuvimos un concierto muy lindo de una niña que toca un violín y pensábamos, qué emoción volver a ver a alguien que pueda poner su música y su arte en vivo en el Centro Comercial Unicentro. Camilo, hablabas de 34 marcas. ¿Eso cuánto representa en los vehículos? ¿Cuántos vehículos ustedes creen que podrá haber un asistente que vaya a la feria? Pues en este momento, Jaime, tenemos 168 vehículos. Tenemos una cosa también absolutamente divina que no se ve usualmente, y es en el centro de la feria un Ferrari, que está enmarcado como una cosa muy especial. Tenemos vehículos eléctricos adicionalmente, todo el nuevo tema de movilidad eléctrica e híbrida. Entonces estamos hablando de 168 vehículos de todas las gamas y de todos los tipos. Adicionalmente acá vamos a tener lanzamientos de marcas nuevas, digamos nuevos modelos y nuevas marcas que están entrando al país. Todo eso va a suceder en el marco de esta feria en los próximos 10 días. ¿Por qué decidieron arrancar los eventos en Unicentro con una feria de carros, Camilo? Pues básicamente porque es un sector que ha estado golpeado, es un sector que a la gente, pues los carros, y me incluyo a los que nos gustan los carros, Jaime, pues es la oportunidad de verlos todos juntos otra vez, es la oportunidad de sentirlos, es la oportunidad de vivirlos nuevamente, de verlos físicamente. Por eso resolvimos que deberíamos arrancar con una feria de vehículos. Camilo, es que no sé si me respondiste el tema, pero la gente, ¿qué tiene que hacer para ir allá a la feria? Venir, no lo la entrada, Jaime, la entrada es gratis, pueden venir, tenemos un aforo que estamos controlando, por supuesto, eso hace parte de lo que nos comprometimos con la alcaldía y con el Ministerio de Salud, por supuesto. Pero simplemente venir a Unicentro, acá puede entrar el que quiera, esto es una entrada libre y lo que queremos precisamente también es eso, que la gente tenga la oportunidad de tener ese esparcimiento sin que le cueste nada. Aparte de los de la feria de carros, ¿qué más pueden encontrar los que asistan a esta linda idea de ustedes? Pues un centro comercial renovado que tiene... Es un icono de la ciudad de Bogotá, como tú dijiste, pero acá tenemos de todo. O sea, la gente no solamente va a encontrar los vehículos, sino todo nuestro comercio. Acá tenemos hoy en día, pues, un gran supermercado, unas grandes superficies. Acá tenemos droguerías, tenemos almacenes de todo tipo, zapatos, etcétera. Y adicionalmente, por supuesto, cine. O sea, uno podría ir a la feria y terminar en cine y después ir y comer, por ejemplo. Tenemos todo. Esto es una mini ciudad, Jaime. Sí, eso está clarísimo. Bueno, Camilo, hablando de otras cosas, ¿cómo te va con el teórico arranque de Unicentro después de tanta cosa aburrida? ¿Cómo va el empuje? ¿Cómo va, digamos que no el lanzamiento, sino cómo va el sostenimiento después de todo lo que conocemos? Bueno, Jaime, acá han pasado dos cosas muy interesantes. Básicamente una es que pues el tráfico obviamente se ha bajado, pero lo que se llama la conversión o la compra, que es lo que está buscando el comerciante, se mejoró profundamente, porque la gente hoy en día viene al centro comercial y viene a lo que viene, es decir, viene a comprar o viene a comer o viene a lo que viene y digamos que la familia, lo que llamaban la familia Miranda, de una u otra forma se ha ido marchitando. Entonces esto mejora mucho el tema de la venta, que es lo que al final del día le interesa al comerciante. Pero adicionalmente, nosotros hoy tenemos una vacancia mucho más bajita de la que empezó al 31 de diciembre. El 31 de diciembre del año 20 terminamos con 34 locales desocupados, hoy tenemos 20. Esto también ha sido una oportunidad para que marcas distintas entren al centro comercial. Y en términos de tráfico contra el año anterior, pues hoy tenemos el 40% más de visitantes de los que teníamos en el año 2020. Y cada mes que pasa se va achiquitando contra el año 2019, la cantidad de gente que entraba al centro comercial en el año 19. Es decir, nos vamos compensando. Y adicionalmente, sorprendentemente, hay comercios y almacenes que están haciendo mejores números hoy que los que hacían en el año 2019. Bueno, Camilo, la última pregunta, muy respetuosa, pero lo que he sentido en Bogotá concretamente es que hay mucho miedo por la parte de seguridad. Yo estoy seguro que Unicentro es un poco controlado. ¿Cómo están manejando ese tema de la inseguridad dentro del centro comercial? Pues nosotros, como te mencionaba anteriormente, pues esta es una mini ciudad y esta mini ciudad tiene un grupo muy grande de gente que la cuida a través de un coronel retirado de la policía que maneja todo el tema de seguridad como si fuera el ministro de defensa y lo hace muy bien, afortunadamente, y tenemos esto muy blindado por fortuna. Pues obviamente de vez en cuando tenemos algunas circunstancias menores, porque pues negarlo sería absurdo, de un celular que se pierde o de alguien que entra a un almacén y quiere llevarse un pantalón o cosas de esa naturaleza. Pero el centro comercial está hoy muy, muy, muy blindado. Tenemos un sistema de circuito cerrado de televisión muy importante y muy grande, con una gente muy entrenada, cámaras de reconocimiento facial, y hemos venido mejorando nuestra tecnología en ese sentido también y entrenando la gente todos los días para que este sea un sitio seguro, por supuesto. Bueno, pues mi querido Camilo, invito a la gente a partir del 2 de septiembre mañana al Motor Fair, una gran feria de automóviles en Unicentro, 15.000 metros cuadrados, y te felicito, hermano, porque sé todo lo que ha costado volver a resurgir. Me saludas muy especialmente a Jimmy y te deseo la mejor de las suertes de parte de los originales. Muchas gracias y una muy feliz noche para todos. Y qué maravilla de programa el que ustedes tienen. Y gracias por tenernos con ustedes hoy. Y espero verlos acá todos, por favor. Por supuesto. Ahí estaremos. Camilo Ángel, gerente general de Unicentro Bogotá. Ya volvemos, no se muevan. Los originales en Bogotá, 94.9. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La cascarita se me perdió. Bueno, bueno. La cascarita se me perdió. Bueno, yo no sé por qué creo que yo algo hablé de esto. ¿Qué será? Mucha suerte a todos, 20 segundos. El que conteste un segundo después, chao. Menos dos. ¿Dónde está, en qué ciudad del mundo está la librería más antigua de nuestro planeta? Sí, señor. Ay, sí, habíamos hablado de eso, yo creo. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Yo nada, no me acuerdo. 10 segundos. No recibo más. Laura Hoyos, tarde. ¡Ah! Pero porque no sabía. Pero pues, ahí sí, no, toma tu decisión. Sí. No, Alejandría, pésima respuesta en Grecia. No, es que no me acuerdo, en Egipto. No me acuerdo porque sé Laura, que Laura no, Natalia la... Franco, Atenas. Orlando, Lisboa. María Juliana, Londres. Nicolás Samper, Lisboa. arrancamos con pie derecho. Muy bien, muy bien. Más uno para Nicolás y Orlando. Yo sabía. Orly. Muy bien. Se fue el tablero, Orly. Muy bien, ahí lo vi bien. Bien, Niquito, conectado. Bien, bien. Hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Laura, para Laura Natalia y para María Juliana. Corre, no un minuto. Ser. Comenzó a moverse el tablero, sí. Se mueve el tablero. Se mueve el tablero. Menos uno para las tres. Sí, no. Es que cómo puedo uno definir. ¿Cuál es peor de entonces, las tres respuestas? Entonces ningún. No, oh, pero no pasa nada. My wife así. Tried to prevent me. No, pues empezar así es muy mal augurio. Es muy mal augurio. No, pero tranquilo. Pues primero. Que no, o sea, si hubiéramos dicho un país bueno de pronto. Bueno, ¿cómo va el repaso, Laura? Las chicas tenemos menos uno, los chicos dos. Muy bien. No. Con nombres, por favor. Sí, por favor, gracias. Gracias. Te amo. María Juliana, Laura Natalia y yo tenemos menos un punto. Orlando y Nicolás tienen dos puntos cada uno. Bueno, juego largo y desquite. Ay, Orly, ¿qué hacemos aquí? No, yo necesito que esta vez tienen menos 50 los muchachos. Yo les agradecería que no digan más los Sami en este programa. El que diga más los te ami, le pongo menos uno automático. No. A partir de este momento, el que te diga te ami o ti ami, menos uno. Así no estemos en el repaso. Creo que voy a perder. ¿Estamos claros todos? Quiero oír a los cinco. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, pero voy a perder, creo, a partir de eso. Tiami, el que diga Tiami en este programa, mientras yo sea director, recibo un menos uno por cada Tiami, ¿ok? Gracias. Pero es T. Lo que quieran, pero es una cursilería de lo más grande que hoy. Por eso es chévere. Claro, y por eso es hermoso. Por eso, dilo y menos uno. Cada vez que digas eso, menos uno. Tranquila. ¿Quieres decir algo? Yo espero. No, nada. Yo estoy bien. Gracias. Despegamos, por favor. El que diga Tiami en este programa al aire tiene menos uno. No importa el momento en que diga Tiami. Listo. Emilio, vamos con música a las 6:30. Ralph Johnson. Tengo otro artista que lanza álbum nuevo, que es Elton John. Con un poco de gente tremenda, un disco de colaboraciones, se anunció hoy. Lockdown Session se va a llamar el disco. El disco se grabó durante la pandemia y miren el combo que va a estar. Espectacular, va a estar Charlie Puth, Gorillaz, Eddie Vedder, Robert Trujillo, Chad Smith, Yo-Yo Ma, Stevie Wonder, Stevie Nicks. ¿Y sabe quién va a estar, Nico? Glen Campbell. Me diga. Sí, póstumo. Me imagino que... Sí, debe ser un dueto virtual, algo así. Claro. El caso es que vamos entonces con el primer adelanto de este disco, que es una colaboración con Dua Lipa y con Now, y es una adaptación de tres, es una semi-adaptación de tres clásicos de Elton. Sacrifice, Kiss the Bride y Rocketman. Esto se llama Cold Heart. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hoy en Colombia ya está listo el reporte del Ministerio de Salud sobre nuevos contagios y muertes por COVID-19. Hoy se registraron 1.996 nuevos casos con 47.751 pruebas hechas y 71 personas que murieron en los últimos días totalizadas en el reporte de hoy por COVID-19. Días atrás murieron exactamente 64. Más noticias porque capturan a integrante del cartel de Sinaloa vinculado con el Chapo Guzmán. Era requerido por las autoridades por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Fue capturado en Colombia. Moderna confirma que las vacunas enviadas a Japón contenían acero. Las partículas metálicas inyectadas pueden causar una reacción localizada, pero es poco probable que provoquen ninguna reacción peligrosa. En Colombia ya son más de 35 millones de personas vacunadas con primera dosis. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, grandes ideas. Conoce la nueva experiencia en tienda, escanea y paga de Home Center. Bueno, gran idea para aclarar lo del arepaso anterior es la librería. Tiene más de 200 años. No es el primer lugar en el mundo que venden manuscritos, pero sí la más antigua que sigue en funcionamiento. Sí. Y está en Lisboa. Al menos así lo acredita un cartel en su entrada, en que asegura que entraron al récord Guinness en el 2010. Cabe saber que su sede actual en la Rua Garret, a dos pasos de la cafetería brasileira, no fue donde empezó porque se incendió en 1732 y en 1755 la tuvieron que reconstruir. Grandes ideas hoy pensando en cosas. Y lo hablo directamente con Nicolás y con Laura. Y es Rodrigo Cortés que define la ingenuidad. A ver. Más conocido como el verdor. Claro. Ingenuidad, necedad bondadosa. Nico. Ah, 5-8. Ojo con el tiami, ¿no? Ay, carajo. Bueno, está buena la definición, ojo, ¿no? ¿Cómo es que es? Necedad bondadosa. Necedad bondadosa. Es necia pero buena persona, ¿no? Que no, es sus, usted insistir en algo, pero a peor. Partir de la buena fe. Está perfecto. Exacto, todo partiendo. Es necia pero buena gente, imagínese. No, por eso. Puro verdor. Es un verdor puro, pero no voy a dañar no, pues, la selección. ¿Alguien quiere aportar algo de grandes ideas, por sí, favor? Sí, yo tengo grandes ideas. Y se llama, en Instagram lo pueden encontrar, se llama London Barn Finds. Bueno, resulta que hace 8 años en Londres encontraron esos hallazgos que a veces hacen que son curiosísimos, y encontraron 174 automóviles desde el año 90 hacia atrás, la mayoría de ellos deportivos, en estado de abandono. Bueno, pues hace poco hicieron una retoma de esa idea y un youtuber logró como colarse en medio de los automóviles que están en un estado bastante aceptable y dijo, oiga, pero bueno, como estos carros ya no tienen ninguna clase de dueño, pues, ni de deudo, ¿por qué no los ponemos a subasta? Y abrieron esta página en Instagram o este lugar en Instagram que se llama London Barn Finds. Ya la gente puede enviar su postulación. Hay muchas marcas de automóviles de lujo. Hay Porsche, Mercedes, Austin, MG. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. Ahí estoy viendo el video de Range Rover, Land Rover, una cantidad de automóviles muy lindos y los están poniendo a subasta. Ya, si usted quiere ingresar, pues es cuestión de llenar un formulario, le muestran el catálogo de automóviles que están ahí y hace su postulación. Una, de verdad, una muy buena idea, grandes ideas. Bueno, María Juliana. Con Escanea y Paga te invitamos a hacer tus compras de una manera diferente, rápida y fácil, aprovechando el tiempo para disfrutar lo que más quieres. Conoce y disfruta en nuestras tiendas la nueva experiencia de compra, Escanea y Paga de Home Center. Ahorra tiempo y compra más fácil y rápido. Solo descarga la app Home Center, ingresa la herramienta de Escanea y Paga, escanea el código de barras del producto con tu celular y selecciona tu forma de pago y listo, exclusivo en App Home Center. Bueno, en minutos estará Ralph Johnson de el grupo Señoras y Señores con ustedes, Tierra, Viento y Fuego. Así bueno. Lo conocí yo. ¿Pero no quiere decir eso, Erwin and Fire? Claro, sí, pero claro. ¿Cómo no? Entonces, ¿por qué esto? Esto es un homenaje al viejo. No, me parece magnífico. Bueno, que así se conocían en esa época, Sangre, Sudor y Lágrimas, llamaban a otro grupo por aquí, me acuerdo. Blood, Sweat and Tears, por ejemplo. Claro, sí, esto es gran tierra, banda. Viento y Fuego. Laurita, ¿cómo estás? Que te noto como calladita, como... No, estoy... No, para nada, estoy muy atenta, escuchándolos a todos, esperando la entrevista, por supuesto. Pero no, acá estoy firme, por supuesto. Debes estar temblando. Bueno. Pero bueno. Pues, tanto como temblando, recordemos, pero el tema del día, irme. Nicolás, por favor. Claro, un artista que no te gustaba y te parecía malo, pero analizando bien te diste cuenta que estabas equivocado. Espera y revisamos qué dicen en el Twitter, hombre. A ver. Leamos, es que hay bastantes, óigame. El dólar, 3.760, ¿a qué horas bajó tanto? Ha bajado, ¿no? Sí, ha ido bajando paulatinamente. A mí me pasó lo contrario, me encantaba Sting hasta que escuché esta nueva canción, Así es la vida, Ala. No, Tanico. Ah, bueno, hombre, 5-8. Pues cada quien tiene derecho a su opinión, sí. Claro. Claro que sí. No me gustaba Gianni. Imagínense. No me digas. No lo entendía y menospreciaba, pero hace poco vi su concierto que hizo en las Pirámides. Espectacular. Es un concierto precioso, recomendadísimo. ¿Lo vemos, Nico? ¿Nos reunimos? Y, hombre, es que vieras, yo estoy así, que aquí haciendo unas vainas, no alcanzo. De niño no me gustaba Cantinflas, no, él no cantaba. Seguimos. Me pasó con el artista del programa, Augusto Nicolás. Pensé que no es cantante. Bad Bunny siempre me pareció malo, pero después me di cuenta que estaba equivocado. Es simplemente lo peor que he escuchado. Bueno. Parece Pacheco cantando. Bueno. Nota, Nico. 5-9. Dice Pacheco cantando. Pacheco. Yo oí a Pacheco cantar alguna vez. ¿Ustedes lo oyeron? No, en televisión. Uh-huh. Me reservo mis comentarios. Buenísimo. Nunca me gustó el toque de Amy Winehouse. Dios, qué horror, ahora la amo. Y odio todos los que se aprovecharon su debilidad. No, Tanico. Bueno, 5-4. Cuando mi padre escuchaba a Richard Clayderman me parecía muy aburridor. Sí. Pero crecí, ahora veo qué clase de músico era este mono. Cara de actor. 5-8. Me pasó con Diomedes Díaz. Soy de música angloclásica, decía que el vallenato no servía, pero lancé las letras del poeta y es un dios bello. No, claro. Tanico. Vamos a poner 5-4. Claro. Hola, Jaime, los saluda Sergio desde Sopó. ¿Cómo vas con el tema de ayer, Santa Costilla? Muy rico, los invito a que vengan toda la mesa y la cuenten de parte mía, yo pago. No, hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos a pocos minutos. Un día como hoy, pero en el 81 se lanzó Private Eyes de Hall & Oates. Buena canción. Hombre, qué vaina, pero es que no pudimos hacer tanto homenaje. Los homenajes son a los dedos de la mano ya están completos, No, tranquilo. Los dedos de la mano están completos. Bueno, pero pues no pasa nada. Voy a volver a leer esto que me gustó. Ingenuidad. Sí. Necesidad bondadosa. Necedad. Perdón, espérese. Sí, ingenuidad, necedad bondadosa. Es muy bueno. Nota, Nico. 5-9, es una gran definición. Pero no le puede poner el 6 al brother, que pero nunca hace nada dice bueno. Que Rodrigo Cortés no merece nada. No, ni, no, pero es que desprecio. Este me gustó y me acordé de... Bueno, Jonathan, pongámosle 6. De la verde. Niñita consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Es que es muy bueno. Para mí esta es la mejor sección de todas, ¿sabes? Gran sección. Es una gran sección, todo hay que decirlo. Niñita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Me encanta. Ese hola es muy bueno. Sí, ese hola es bueno. Es esta niña que trabaja con nosotros, ¿cómo se llamaba? Sí, no. Luisa Clavijo. Luisa Clavijo, dice. Ah. Luisita. Bueno. Luisa ya tiene 90 años, ¿no? Pero su voz sigue incólume. Pero su voz tiene 10. Claro, es incólume esa voz. Bueno. Tengan la bondad, muchachos, Emilio. Vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar ahora con este tema que hizo Leon Bridges para su nuevo álbum Gold Digger Sound. Esto se llama Steam. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, viaje a las estrellas. Es el siguiente trabajo que hicieron en Los Ángeles Emilio Sánchez y Orlando Rivera Ruiz, más conocido como Tallahassee Rivera. Bueno. Y fue la entrevista que pudieron lograr dentro de las dificultades que tenemos los latinos para llegar a este mundo anglo, con Ralph Johnson, fundador y muy importante en el grupo Earth, Wind and Fire. Espero que la disfruten y adelante, por favor. Queridos oyentes de los originales, les saluda Emilio Sánchez y... Hace unas semanas estuvimos con Orlando en la ciudad de Los Ángeles cubriendo el regreso de la música en vivo. Tuvimos la oportunidad de ir a ver un maravilloso concierto del gran baterista de jazz Jeff Hamilton y por casualidad nos encontramos ahí a nuestro amigo Ralph Johnson, miembro clave de la banda Earth, Wind and Fire, que estaba ahí junto al gran bajista John Clayton. Y nos dio unos minutos de su tiempo. Esto fue lo que conversamos con él. Primero que todo, le preguntamos cómo está. Well, you know, it is one of those wonderful things, one of those coincidences. We came in to see Jeff Hamilton, and we ran into our old friend Ralph Johnson. How are you, Ralph, today? I am doing just fine. John Clayton and I have a relationship because my youngest son married his daughter.

Ahí siguen los demás candidatos, pero pues la persecución de Egan Bernal fue muy bueno para tratar de descontar esa desventaja que tenía frente a Roglic. No se pudo, pero bueno, sí se pudo también, ¿no? Bueno, mañana hay una etapa que la llaman la etapa reina, que todavía es más difícil, de montaña. El jueves y el viernes, ¿qué? El viernes y el sábado son planas. Y la última etapa es una contrarreloj en Santiago de Compostela, donde nos van a componer a todos el mejor ciclista de contrarreloj de nombre Primo Roglic. No, es que no, pero yo por qué voy... Si mañana Primo, si mañana este hombre no le pasa nada, mañana mismo digo, como le dije a usted alguna vez, es el campeón de la Vuelta a España. Punto. Sí, no, de acuerdo, pero hay que aplaudir la buena actuación de Miguel Ángel López. Hay que lograr que Miguel Ángel quede en el podio. Pero bueno, hoy cayeron como soldaditos de plomo casi la mitad de la vuelta, ¿no? ¡Bah! Bueno, pero pues esas cosas pasan, hombre. Igual lo de Egan fue magnífico. Y muy bueno. Difícil la etapa por la lluvia y por el clima tan tremendo que hubo, que eso cansa mucho. Porque oí a Alberto Contador narrando lo que se siente con lluvia y las piernas se ponen muy pesadas. Debe ser difícil, ¿no? Uy, complicado, no sé, sobre todo en una etapa tan exigente. Yo nunca he subido los lagos de Covadonga, pero de pronto me voy con usted un día, fumando cigarros, tomando whisky, mirando el paisaje. No, estuvo terrible. Es que el tema también es que en España, entre ayer y hoy, ha habido unas inundaciones tenebrosas. Le iba a decir, es que está duro en Toledo, en Madrid, en Valencia. Mañana Valencia la remata, no, está terrible. Sí, el invierno fuerte, no da tregua. No da tregua y no es invierno, porque sí, es temporada de verano. Un invierno a lo nuestro, ¿no? Sí, no. Es una temporada de lluvias. No, viene una cosa por allá de Irlanda. Y da volteretas así, sin fin, ¿ah? Sí, es difícil pues lo que está viviendo España. Yo estaba mirando los reportes y las inundaciones son francamente difíciles. ¿Y lo que está viviendo Louisiana, New Orleans? Ah, sí, señor. ¿Es eso? Un millón de personas sin luz y no saben cuándo la ponen. Y si los gringos no saben restablecer la luz, imagínese en otros países. No, muy bravo. Bueno, estamos en un mundo upside down. María Juliana, me mandaste algo internamente. Desafortunadamente estoy muy concentrado en el show, pero yo sé, te lo mandé ahorita, aparte de eso, voy a pensar, no la tengo clara. ¿Ok? Perfecto. Yo creo que todo, acuérdate que todo se puede, pero primero pensar. Y te recuerdo una frase de uno de los mejores publicistas, de los mejores vendedores de Colombia. Serena en el peligro, peligrosa en el sereno. Pero para ese verdor, explicar la frase es muy difícil. ¿Oíste? Es decir, los que pensamos ya estamos completos. Fuerte y claro. Carlos Mejía decía eso siempre. Mire, Jaime, sereno en el manizaleño, sereno en el peligro, peligroso en el sereno. Entonces, todo sale, pero pensando bien, ¿ok? Perfecto. ¿Y cómo va el permisito ese de octubre que me pediste hace como cuatro meses? No sé, nada, dime, ¿no? Tú. No, es que no. ¿Qué pasa? Faltan, ¿por qué me falta estás vendiendo un mes tanto completo al aire? No, eso lo dijimos al aire, Nico. A mí no me pidan permiso seis meses antes. No, es que ya compré el tiquete, pues eso no es problema mío, ¿sí o no, Nico? Bueno, tranquilo, hombre. ¿Sí o no? Dígame. Tranquilo, le pido que se calme. Es que ya compré el tiquete y no lo puedo volver. Uy, mi vida, pero es muy complicado. Le pido que se calme. No, estoy calmado. Bueno. Muy buena entrevista la de Ralph Johnson, Emilio y Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias. Aportes chéveres para el programa. La chica esta que hizo la entrevista no sabía que era libanesa. Qué bueno. La de los Billboard, segundo apellido es libanés. Leila Cobos, sí. Sí, de hecho el resulta... segundo es libanés. De hecho resulta que tenemos familiares que la conocen perfectamente. Claramente. Leila Cobos Sefair. ¿Se acuerdan donde quedaba el teatro de esta chica, la primera actriz de Colombia? Un teatro en Teusaquillo al lado de un Carulla. Yo no me acuerdo si. Sí. De la chica Alejandra Borrero. Claro. Era claro. La casa de Jaime Sefair. Ah, no me diga. Sí. Vea pues. Era un monumento. ¿Y eso es que tenían que ver con Salín Antonio Sefair? ¿Usted qué sabe? No, nada. Es que es. ¿Nada? Yo con Juan Fernando Cristo no tengo nada que ver. Es que Sefair es otra vuelta. No sé. Ese no es tan ¿por qué común. No llama? ¿Salim ya murió? O si no, pregúntele al brother. No sé, hombre. No sé. Cáigale. ¿Qué eres tú de Jaime Sefair? Exacto, a ver qué dice. Y de Miguel Sefair. Y ahí fue que yo, que a mí me vistieron de... con esos pantaloncitos cortos de terciopelo morado. No, de verdad. La foto la mandé. Listo. Un verdor. No, verdor no. Tenía 5 años, Nicolás. Por eso, ¿y usted qué cree? ¿Que los niños son maliciosos? No son verdes. Sí, pero no me grite, yo era niño. Por eso, verde. Sigo verde, pero no como otros de la mesa que son muy verdes. Sigo verde. Sí. Orlando nunca fue verde, él nació maduro, ¿qué? ¿No? Orlando, perdóneme, no hay manera de que hubiera sido verde a menos que fuera Hulk. Exactamente. O sea, no hay posibilidad de que fuera verde. Bueno, haré paso número 2, no moleste más. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mis queridos compañeros de trabajo, no voy a aclarar. Porque oscurece. El arepazo es doble. Es doble, se pudrió Tuti. Sí, hermano, sí, toca arrancar con fuerza. Con rabia. Estos porcentajes están hechos con respecto a la población de cada país. El número de países reportados donde no están absolutamente todos, por ejemplo, no está Montenegro, por ejemplo, ni Serbia, no están. Yo no puedo hacer nada contra ello, ¿me explico? La primera dama de Serbia, por ejemplo. Rakitić, bueno. Entonces, es el porcentaje al 31 de agosto, ayer a las 10 de la noche, de vacunación completa con respecto a la población de los países de Europa. ¿Cuál es el que mayor porcentaje tiene de vacunación completa? Con respecto a su población, por supuesto. Bueno, creo que murieron muchos acá. Tenemos 2-2, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será Europa? Les dije, 30 países de Europa. Ah, no, entonces usted hizo mal la pregunta. Entonces, claramente. No, señor. No, señor. Yo dije, tengo 30 países de Europa donde no está Serbia. Claro, pero usted dijo, con respecto a Europa, ¿qué país? No, no, no. Bueno, menos dos para menos Nicolás Samper y para Orlando Rivera. Nada, yo no entendí nada. Pero, señores, se movió el tablero. Se movió el tablero. Por eso, arrancan en ceros, no pasa nada. Hombre. Es que yo empiezo lento, tranquilo. My wife tried to prevent that. Nico, yo no entendí igual. Orly, yo entendí exactamente lo que tú entendiste. Perfecto, pero hay gente que entendió distinto. Laura Hoyos, España. Laura Natalia Franco, Países Bajos. María Juliana Correa, Alemania. Ninguna tuvo la respuesta acertada, pero pues están ok. El país de Europa con más vacunados con respecto a su población. Analizados o escritos 30 países donde faltan algunos, es, y puse Montenegro también, es Malta, que tiene un índice de vacunación completa de 81.9%. Malta. De segundo, Portugal, de tercero, Dinamarca, de cuarto, Bélgica, y de quinto, y muy orgullosos, los españoles. Pero es que del quinto al primero está muy lejos todo. Segunda parte del arepaso. En esta lista de países europeos, ¿cuál es el que menos índice de vacunación completa tiene en porcentaje con respecto a su población? Tranquilos. Y les voy a dar 40 segundos, Dios. No, ya me fui así. No, es que yo solo leo lo último. Yo a usted yo no he leído a nadie. Música, maestros. Se me olvidó aclarar que Rusia no está en la lista, porque por supuesto no es Europa. Adelante. No, no, no, pero Rusia hace parte de la Europa Oriental. Revisen bien. No, es que este es un profesor, bro. Este es un profesor. Sí. Tengo un profesor, Nico. Profesor. ¿Sí? Laura Hoyos, Polonia. Ah, el orgullo de Cracovia. No es, mi linda. María Juliana Correa, Suecia. No, no es. Suecia están. Pero en qué puesto está Suecia. Hola. Polonia está un poco más arriba y Suecia, espérese. Ahorita leo la lista picadita, no, está más arriba. Nicolás Samper, Albania. No, no es, Nico, no, no es. Inclusive no está en la lista, pero pues es un país europeo, por lo cual no digo nada. Por eso dije que había algunos que no estaban. Laura Natalia Franco, Italia. A ver si los cinco primeros de Italia, porque eso es delicado, ¿no? No, Laurita no es. Oiga, y Orlando Rivera, yo no sé el qué programa oye. Menos dos para Orlando Rivera. ¿Por qué? Favor. ¿Qué pasó, Orly? ahora es ya menos dos. Espero que siga así la calificación. Ojalá sea imparcial para todos. Yo a usted y a Nico le di menos dos porque no era Europa. Y a usted no, claro, le estoy dando menos. Que ahora yo no solamente pregunto que digo que ojalá digamos con menos dos para todo el mundo. No, no, no, porque es que yo he dicho que a veces cuando hay una excesiva brutalización es menos dos. Laura, yo leí los primeros países y no nombré España en los cinco primeros lugares. Pregunto yo, Laura Hoyos. Pues de hecho yo te contesté España y me dijiste que estaba. No, no, no es lo que tú me contestaste, sino que te dije que era el orgullo de España estar en los cinco primeros de Europa. Sí, sí, que era el quinto. Pues Orlando lo puso de último, entonces ¿yo qué puedo hacer, Nicolás? Menos dos, maestro, no se dice más. Ya le pusimos la corrección, ¿otra vez? No, pues o sea, ¿lo quieres acabar? Para que aprenda. Se mueve el tablero, mijo, pero de verdad. Dije, estos son los 5 primeros países más vacunados proporcionalmente de Europa. Malta, Portugal, Dinamarca, Bélgica, España. Hice un stop y dije, España se siente muy orgullosa que llegó al 70%. Y pregunto, ¿cuál es el país menos vacunado? Y Orlando pone España. Yo considero que si usted sigue alegando, le meto menos 4. No, tranquilo. ¿Cómo verle el paso, Laura? Se ponga salsa, hombre. Sí, pero es que esa alegadera sí no. Laura. Orlando tiene menos 2 puntos, María Juliana, Laura Natalia y yo estamos en menos 1 y Nico está en ceros. ¡Ja! Tenemos un ganador del arepaso. Sí, en el primer día. Yo lo siento muchísimo, pero es que o oyen el programa o oyen la W. Bueno, tranquilo. Pero si no oyen el programa, menos 2. Eso es todo lo que puedo decir. Emilio, por favor, pongamos un poquito de música para que Orlando entienda, para que Tallahassee Rivera entienda sus errores. Bueno. Muchas gracias. Bueno, les tengo otro estreno, el nuevo sencillo de Duran Duran, adelanto de su nuevo disco que se viene muy pronto. A ellos también los pudimos entrevistar recientemente, a Simon Le Bon, su vocalista, y esto se llama Anniversary. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. El incremento de lluvias de septiembre y después de septiembre será de hasta por encima del 40%, es lo que ha advertido el IDEAM. El Instituto de Hidrología advirtió que vendrán más lluvias intensas, especialmente en la región Caribe de Colombia. Directores de medios de comunicación y periodistas reconocen lo que aprendieron de uno de los decanos de la profesión, que murió lamentablemente en las últimas horas, Javier Ayala, y su huella en el periodismo colombiano. Que en paz descanse. Más noticias con la Cancillería, porque la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se refirió al caso Nicaragua con los expresidentes, menos con Santos. El tema principal fue el nuevo litigio que hay con ese país sobre una supuesta violación de la soberanía marítima. La vicepresidenta habló personalmente con cada uno de los expresidentes, menos con el expresidente Juan Manuel Santos. En el mundo, los militares en Estados Unidos están preocupados por las investigaciones sobre una posible alianza con los talibanes para las evacuaciones de vuelos. En Colombia, más de 35 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En Unicentro Bogotá siempre tienes más. Presentamos Motor Fair 2021. Más motores, más experiencia. Nos contaba Santiago Ángel en el avance sobre el fallecimiento de Javier Ayala. Para quienes hemos trabajado y hemos oído RCN durante muchos años, hay que recordar que en algún momento la formación, a ver si la saco bien y si no se me ayudan, porque esta es la sección de yo sé quién sabe lo que usted no sabe, me ayudarán en Twitter, en fin. La formación de ese equipo de noticias que estaba en la mañana tenía a Juan Gozaín como cabeza, por supuesto, de ese proyecto. Francisco Tulande, que era un poco como el editor general de la mesa. Estaba Juan Manuel Ruiz, en aquel momento un Nobel periodista de gran proyección y que hoy todavía trabaja, por fortuna, con nosotros, un hombre de una cultura impresionante. Antonio José Caballero, que era el reportero. Caballero se iba, más allá de que hacía parte de la mesa, su labor era encontrar información en otros lugares. Y él, por teléfono, llamaba, por supuesto, a los estudios de RCN para que lo sacaran con personajes pues, de, toda la haya. Estaba Julio Nieto Bernal, padre de Alejandro Nieto y de Andrés Nieto. okay. también que han hecho una gran carrera en radio, Alejandro Nieto, que ya no nos acompaña, Andrés, un hombre de radio de toda la vida, y Julio Nieto Bernal era un hombre de una cultura también inmensa, fue director de Coldeportes y demás, y él comentaba mucho en la mesa los temas, sobre todo los temas de cultura, era un hombre de una gran cultura. Y Javier Ayala, de quien empezamos hablando esta nota, era el encargado de la economía, recuerdo yo, era el editor de la sección económica del noticiero. Javier Ayala además tuvo una gran carrera en los medios, lo recordamos porque él fue director de un noticiero que fue insignia en Colombia, que fue el Noticiero Nacional, donde pasó mucha gente por el Noticiero Nacional, pasó, a ver si Yolanda Ruiz, por ejemplo, hoy directora del noticiero de La Básica, de RCN, Daniel Coronel, Félix de Vedut, José Fernández Gómez, Pilar Castaño, bueno, un montón de personas pasaron por esos lugares. Él también luego hizo el noticiero en vivo, un hombre que le aportó mucho al periodismo. Generalmente la llave o la yunta en televisión con la que siempre estuvo Javier Ayala fue Gabriel Ortiz, era el hombre con el que armaban ideas de noticieros muy innovadores y que tenían muy muy buena sintonía. Un hombre aficionado a la poesía, además, Javier Ayala, y siempre con el tema de la economía en su cabeza, manejaba muy bien todos los temas económicos. Así que desde aquí, pues, por supuesto, mucha paz para su familia en este momento difícil, pero es bueno recordar a aquellos que trabajaron acá y que además aportaron al periodismo en este país, como Javier Ayala. María Juliana, ¿tú qué sabes que nosotros no sabemos? Pues yo sé algo que ustedes seguramente no saben, y fue algo que pasó hoy, Nico, acá en la ciudad de Bogotá. Y es que se lanzó un sello que se llama el sello de moda sostenible. Lo lanzó Claudia Bahamón de la mano de CO2Cero, que es una empresa colombiana que ofrece servicios de consultoría en sostenibilidad. Y lo que quiere este sello es reconocer a las marcas colombianas por sus buenas prácticas a la hora de confeccionar, buenas prácticas ambientales, sociales, económicas, etcétera. Es una iniciativa supremamente bonita, muy trabajada, que se lanzó hoy en Bogotá. Y bueno, ahora las marcas van a poder buscar, por ejemplo, a CO2Cero para hacer una consultoría, para llegar a cambiar los procesos internos hasta llegar a tener este sello. Sello de moda sostenible se llama. Bueno, muy interesante, el sello de moda sostenible. Lau, cuéntanos. Pues yo sé quién sabe, con una invitación que a mí me parece fantástica, porque en Unicentro creemos en el futuro y reactivamos la industria automotriz en Colombia. Por eso presentamos Motor Fair 2021, más motores, más experiencia. Juli, contémosle a los oyentes de qué se trata Motor Fair 2021. Y es que no se trata de cualquier cosa, Lau, porque es justamente la feria automotriz más importante del país. Esta fue creada junto a 34 marcas de vehículos, 34 de las marcas de vehículos más grandes del mundo. Así que está perfecto para ir con toda la familia, comprar el carro de los sueños. También va a haber servicios de peritaje y financiación. Pilas, porque va del 2 al 12 de septiembre. Unicentro Bogotá, siempre tienes más. Te esperamos. Vamos con música, Emilio. Bueno, voy con el señor Stevie Wonder y una de mis canciones favoritas de su repertorio. Este tema es del álbum Hotter Than July del 80 y se llama Rocket Love. Open Signal lo valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021, y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. En los originales, una gran noticia. Una presentación de Viva Aerobús. Pues dos grandes noticias. El grupo ABBA sueco, el favorito de Nicolás, sí, ya ha vendido 1,000 millones de discos. Sí. ¿Qué, ellos arrancaron? Son multimillonarios. ¿A mediados de los 70s puede ser? 74, yo creo. Principios, por ahí, ¿no? 7, principios de Emilio. ¿Te acuerdas de Fernando? Na, na, na, na, na, na, na. Fernando. Ellos pegaron mucho en español, chiquitita. Sí. Homenaje a doña Josefina, pero bueno. Pues los tipos llevan dándole vueltas y vueltas y acaban de anunciar dos nuevos sencillos. I Still Have Faith in You y Don't Shoot Me Down. Sí. Está retrasado, pero parece que van a hacer una gira con hologramas. Yo no digo nada. Están vivos. ¿Por qué mandan hologramas? ¿Por qué hologramas, no cantan? Sí. Curioso, ¿no? Tú sabes que la gente famosa es curiosa. Pero este es el peor. Sí, una gran noticia. Polvoreda ha despertado el single de Eric Clapton, This Has Gotta Stop. Sí. Sí. Pero no por razones musicales, sino por su mensaje. Él sugiere que no se vacunen contra el COVID. Ah, sí, he visto, ¿sabe? Yo no digo más. Lo he visto en ese lugar del mundo, a Eric. Una gran noticia, un nuevo sencillo de Slohan, Eric Clapton. No digo más. Si lo tienes a la mano, Emilio, ahorita para rematar sección, está pues, bueno. Lo oí, tengo que decir que no me gustó mucho. No. Ah, pero es que hay que registrar. Pues a ver, ya se lo paso a Jonathan internamente. Se llama ¿cómo? This has got to stop. Por favor, no más vacunas. Estamos bien así. De verdad. Yo no sé por qué los cuchos se ponen así, Nicky. Yo sí, es raro, ¿no? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Sí, es curiosísimo. No se explica uno ese lugar que tomó en esta discusión en la que el mundo está metido. Una gran noticia que no la dé Nicolás, por favor. Muchas gracias. Bueno, una gran noticia con la nueva temporada. Oye, Nicolás, felicidad, ¿no? Miguel. Tranquilo. Con la nueva temporada de Luis Miguel, bueno. La serie que está cada vez más cerca de su estreno. Y recientemente se filtró una imagen de lo que vamos a poder ver en las pantallas de Netflix. Aún no hay una fecha definida, pero pues se filtró una fotografía que deja ver a Diego Boneta, que es el protagonista de esta historia, con un look completamente diferente, porque ya lo vamos a ver canoso, de una edad muchísimo más madura. Y la otra, digamos, noticia que se ha dado a conocer con respecto a esta serie es quiénes van a ser parte de este elenco, y llama la atención que va a estar para esta temporada Carlos Ponce. Vamos a ver entonces ¿qué no, más historias nos traen no, eso de es la una vida de gran Luis noticia. creo que esa es la última temporada, gracias al Señor, ¿verdad? Debe ser bueno, la última, sí. Tercera y última, sí. Yo me acuerdo sí, que sí, sí, yo creería que sí, por lo que ya lo vemos ya muchísimo ¿qué más maduro. Van a, ¿qué más van a pero es que, ¿qué lo van a hacer? ¿Una serie cuando llega al cielo y cómo camina? Por las redes, no, porque todavía lo tenemos ahí. Nicolás, si nos dejan, ¿no? Sí, exacto, porque qué más. Pero no le quitemos a Nico una gran noticia. Nico, una gran noticia. Bueno, una gran noticia es que hoy se jugaron eliminatorias de Europa. Bueno, en Sudamérica va a haber eliminatorias, de hecho mañana, pero la noticia o la gran noticia es que Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico a nivel de selecciones absolutas. Pero otra vez, es que siempre no, es como los nacimientos que manda Laura, siempre nacen y mueren. Es que siempre es un récord distinto. Es que, exacto. Y el tipo Lo que pasa es que en el partido hoy jugaban Portugal e Irlanda. Irlanda empezó ganando con gol de Egan y hay una pena máxima antes del gol de Irlanda, que es un muy bonito cabezazo, que va a cobrar Cristiano. Entonces todo el mundo estaba pendiente del cobro de Cristiano. Bueno, lo atajó el arquero de Irlanda. Entonces el tipo pues estaba medio molesto y marcó los dos goles al minuto 89 y al minuto 95. Con esa victoria no solamente se logra ese récord, que es una gran noticia, sino que Portugal asume el liderato del Grupo A con 10 puntos en 4 fechas disputadas. Bueno, María Juliana, una gran noticia a propósito de un nuevo cliente en nuestro programa. Sí, de Viva Aerobús. Tu nueva opción favorita para volar llegó a Colombia. Entra hoy mismo a vivaaerobus.com y compra tus boletos para volar directo a México desde Bogotá con los aviones más nuevos. Bueno, buenísimo. Ir a México directo y barato, Nico. ¿Qué? Ah. Un lujo, maravilloso. Bueno, vamos a ver si Emilio encontró la vaina de este loco Eric Clapton. ¿Qué le pasa a la tenemos. Gente? La verdad tengo que decir que no me gustó la canción y obviamente mucho menos el mensaje. This has gotta stop. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. En el año 1923 nació Rocky Marciano, boxeador americano que siempre lo compararon con Muhammad Ali, pero estaban en otro tiempo. Entonces claro. Nunca se pudo saber quién era mejor. Homenaje a Rocky y a Laura Hoyos y a Emilio Sánchez por los homenajes de hoy. En un día como hoy, y te lo debo, Josefina, pero es que no podemos seguir siendo tan antiguos, nació Javier Solís. ¿Verdad? ¡Hombre, Javier Solís! ¿Cómo no? En el 31, y murió en el 66, como todos los grandes, borracho y enfermo. Sí, señor. En un día como hoy, imagínense quién nació. Barry Gibb. El hermano que mató a sus tres hermanos. Oiga, ese está como Cristiano Ronaldo. A cada rato salen historias de homenajes de él. No, sí. No. Siempre 75. Sale aquí. Sí, pero él mató chiquito, a Andy, a Robin y a Maurice. A los tres los asesinó en forma diferente. Yo difiero de esa teoría, pero bueno. No, déjame soñar. Él nació en el 46. Tiene una pianola más grande que la de Julián Román. Emilio, bueno, ¿qué vamos a oír? Vamos a recordar este éxito que fue, yo creo que la primera vez que ellos incursionaron en el tema del disco, y fue cuando Barry Gibb, de hecho, descubrió que podía hacer ese famoso... mentiras, aquí no lo hace. Iba a decir que aquí hace falsete, que es el falsete clásico de él, pero en esta canción no. Del álbum Main Chorus, esto que se llama Jive Talking. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de junio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. En un día como hoy, Zendaya Coleman, actriz americana, sí. Nació en 1996. Y en un día como hoy, en 1957, nació Gloria María Milagrosa Fajardo García. Ay, no me diga. Emil. No sé. Gloria Estefan. De hecho, hoy me encontré una foto que se me tomó con ella muy joven. Cuando ella vino al reinado, al concurso nacional de belleza a cantar. Y eso lo puse en redes sociales. Entonces, pues vamos a recordar a Gloria Estefan con esta canción que fue muy famosa en Colombia porque además la compuso un colombiano, Estefano de Donato y Estefano, mi tierra. Bueno, Santiago Ángel está con nosotros nuevamente. Santiago, te recibe con gran cariño el maestro Nicolás Samper. Vamos a levantar este puente temporalmente. ¿Pero por qué está roto el puente? Yo sigo sin entender. Para mí el puente está todavía bien construido, edificado, pero buenas bases. Se ven las grietas. Hay grietas en este puente. Como el de... ¿Cómo se llama? Como el que quedó mal hecho. No me diga que el de la 134. Ah, ese también. Sí, es. Uy, ese es un camper cross violento, ese puente. No, pero se acuerda de uno que construyeron como en Santander, creo, si no recuerdo, que quedó como medio torcido. Sí. De una constructora española. Y el que hizo Pastrana en la 30, ¿les parece una joya? El de la 92.30. Y el de la. ¿Se acuerda el de la 127 con autopista? También. Bueno, pero bueno, el tema de hoy es hablar de puentes o hablar de igualdad. Pero hasta de puentes hablamos. Hasta dentales, de puentes sabe Nicolás, imagínate. Hasta de puentes, no. No. Pues hablamos de Gilberto Puentes, el mejor actor de Colombia, el galán. Y qué pinta, ¿no? Que un pelo muy tupido, eso sí, era un pelo. Igual a Roger Moore. Sí. Tenemos entonces de Tito Puente, el mejor timbalero del mundo, Tito Puente, ya que estamos en eso. Nicolás, sin datos de Gustavo Rojas Pinilla y los datos y los puentes que construyó en su gobierno. Curropín, por favor. Que era que Fernando Masuera, la 26, hizo toda esa cadena de puentes aparte. Sí, Dios. Casas. Claro, casas, muchas casas. Claro, pero cuando fue alcalde hizo. En mi casa llegan a nombre de Masuera, por ejemplo. ¿De verdad? Sí, unos. ¿Qué tal todo? ¿Cómo están? Los he escuchado hoy. Qué buen programa. Este me parece especialmente bueno, quiero decir. Me he sentido entretenido. Bien. Gracias. Gracias. ¿Qué tal cómo serían los otros? Iba a empezar. iba a saludar diciendo Oli, pero me arrepentí. No, pero usted no es víctima del menos uno. Y no es víctima del menos uno. Por eso es lo que le dé la gana, porque usted no está. Y no es Oli, recuerde, no es. Exacto, no es plata, Oli. Tiami. ¿Tres? Bueno, ese fue el reporte de noticias hoy de Santiago. Muy completo, quedamos muy informados. Es lo más importante que le está pasando al país en este momento. Muy completo. Ay, Dios, son muy divertidos ustedes. Bueno, no, Jaime, venga, le cuento noticias rápidamente. Mañana va a ser un día muy importante en lo político y en lo jurídico en la Corte Constitucional, porque se define el futuro de la organización política del senador Gustavo Petro y, de paso, pues la forma en la que va a ser candidato a la presidencia. Recuerde que cuando él quedó de segundas en las elecciones de 2018, pues obviamente superó el umbral del 3% de votos, sacó más de 6 millones de votos y, pues según sus argumentos, eso le autorizaba a tener una organización con personería jurídica. Okay. Él la pidió al Consejo de Estado, al Consejo Nacional Electoral, pero se la negaron dos veces y finalmente tuteló, y mañana la Sala Plena de la Corte Constitucional va a definir si le entrega personería jurídica al senador Gustavo Petro o no. Lo más probable es que sí ocurra, porque le entregaron personería jurídica recientemente al Nuevo Liberalismo. Si eso no ocurre, pues tendría que ir por firmas o con el aval de otro partido de la coalición de la Colombia Humana, pero pues claramente sería difícil que no se la dieran. Es muy raro, sería raro, ¿no? Sí, sería muy raro. Es muy probable que se la den. Y en opinión, ojalá se la den. La verdad es que pues claramente sacó más de 6 millones de votos, tiene una organización política con congresistas, pues tiene todo el derecho a tener un partido político, pero veremos qué dice la Corte Constitucional. Listo, mijo. ¿Qué más? En el mundo, Jaime, vamos a seguir hablando con expertos sobre el tema Afganistán, pero con un cambio de enfoque, y es lo que está pasando con el orden mundial, porque hoy la prensa en Estados Unidos publicó algunos artículos sobre eso. El Wall Street Journal publicó un artículo muy bueno sobre cómo se reacomoda el poder global y la diplomacia tras la salida de los Estados Unidos, el poder evidente que han venido incrementando en esa parte de Asia Central, China y Rusia, y con presión en las últimas horas, ¿no? Algunos de los enviados especiales de Putin de Rusia han señalado que pues, fue un fracaso esa invasión, 20 años de los Estados Unidos, y hay un reacomodo de las potencias en el juego de la geopolítica en Asia Central. Mañana vamos a tener expertos hablando sobre ese tema. Importante. Así es. Sigue, Santi, mío. Este programa es tuyo. Tu ñapa. Eso, la ñapa. Ñapa. El clima. Usted Margarito hablaba... Ortega. A ver. Y mi ñapa. ¿Y ahora por qué Margarito Ortega? Mirando al cielo, por Rolly. La ñapa. Sí, es de morisquetas, Ibai. Mire, y sacarla, pero bueno. No te quiero. Usted estaba hablando hace algunos minutos de las dificultades del clima que ha tenido España en los últimos días, y pues la verdad es que en muchas regiones del mundo, el huracán Ida en Estados Unidos, aquí en Colombia también, la unidad de gestión del riesgo confirmó que murieron 6 personas en agosto, más de 13.500 damnificados por la temporada de lluvias. Y la noticia es que el IDEAM aseguró que las probabilidades de que las lluvias suban son del 40% de más luego de septiembre. Regiones que se han visto afectadas, norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Córdoba, Sucre, en fin, ha llovido mucho y hay personas que están pidiendo atención en esas regiones. Hay 6 personas muertas solamente en agosto. Le vamos a poner atención al tema del clima. No, te oímos en el reporte, buenísimo siempre. Bueno, Santiago, hermano, muchas gracias por aguantarnos y muchas gracias a Nicolás por aguantarse, Santiago. Mañana a las 4 de la mañana, el mejor noticiero matutino, la FM, hasta las 10. Y en la mesa de trabajo, nuestro compañero y amigo Santiago Ángel. Oiga, ¿sabe que entrevistando al señor de Unicentro, casi le digo 3 veces Santiago y Dios mío? Es que lo tengo atravesado, hermano. Claro, claro. Mejor dicho. Sáquenme a Santiago de mi cabeza. No, pero usted la verdad me preocupa. La última vez fue que el líbido y no sé qué. Y ahora que... ¿Cuál líbido? Yo no tengo líbido. Yo perdí eso hace años, hermano. Santi, un abrazo grande, hermano. Cuídese porque aquí va el último arepazo donde voy a liquidar. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha atención porque solo hay 20 segundos. ¿Estamos todos claros? Sí, sí. Sí, señor, clarísimos. Todo eso, eso, eso. Y Laura calladita, ¿ve? Callada, no, ella no sabe, pero bueno. Algo se trae. No, hoy comenzó el Festival de Cine de Venecia. Sí. Que vuelve a ser un nido de estrellas. Comenzó con la presentación de la película Madres Paralelas, que también va a estar en el Festival de Cine de Nueva York. Películas importantes. Mucha atención. Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. The Car Counter de Paul Schrader. El que escribió el guión de Taxi Driver. Kirido Io de Mario Martón Spencer. Que es la misma estupidez de este chilenito que ya me tiene cansado. El que hizo Jackie, Pablo Larraín, Laura. Y ahora es Spencer, Diana. No más. Sí. Y Estata, bueno. La mano de Dios, fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino. Buena. El ganador de del Oscar por la grande belleza de Los Daughters de Maggie Gyllenhaal, competencia oficial de Gaston Duprey y The Power of the Dog de otra directora famosísima porque hizo El Pianista, Jane Campion. ¿Cuántas películas están en el concurso oficial del Festival de Cine de Venecia? Un número. Ya. Se pudrió. Tutti. No, ¿qué? Estamos igual. No acepto aproximados. Solo castigo al burro, gracias. Cualquier cosa voy a decir. No acepto aproximados. Número exacto. Cualquier cosa voy a decir. No importa. Laurita, tardecito, ¿no? No, te lo envié hace rato. No, hombre, te di la desconfianza. Bueno, Nicolás Samper 50, esto es mucho animal. Ah, bueno. Te ofrezco, hermano, tengo peores. Ay, Laura Natalia, o sea, imagínese si son 50, fíjense cuánto dura ese festival. No, pero es que Laura Natalia Franco 65, es que de verdad. Yo no sé por qué no oyen el programa. En el Festival de Cannes son 20. Yo no sé por qué 50 o 60. Ah, bueno, entonces estoy bien. María Juliana Correa, 15. Laura Valles, 15. Y Orlandito Rivera se luce, como siempre. ¿Qué digo? 150. Al día. Yo no sé, Orlando, qué programa oye, hermano. ¿Voy a hacer 150 premiers en 15 días? No, hermano. O sea, toca 9 diarias. No, y el maíz tote que hay que hacer. No. Yo no sé, Orlando. ¿Y las invitaciones programa que toca mandar, Samper? No. 150 películas, Rivera. Ay, Dios mío. Es que mi Dios le da pan al que no tiene muelas. Menos uno para Orlando Rivera. Sin mucha emoción. El tablero. Los originales. Se comenzó a mover por donde es. ¿Por dónde es? Se mueve el tablero. Por donde es, mi hermano. Es por donde debe ser. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Hombre, son 21 películas. No entiendo por qué 21, pero estuve leyendo la lista, las conté 9 meses, 9 veces, y me dio 21 siempre. Yo sí quisiera hacer una anotación. Les recomiendo no ir a ese bodrio de festival. O sea, se queda uno dormido en todas las películas. ¿Ah, sí? Uy, eso es un ladrillo. O sea, ese es el ladrillo del siglo. Duro de roer. Pero uno peor, ¿no? Hay uno peor. ¿Cuál? El de Berlín. Uy, hermano, no, Dios mío, ¿por qué no hacer un festival de cine normal? Claro. No, son unas vainas ahí, antes se sienta a mirar al horizonte como el castigado, como Rodán. Ay, Dios mío, bueno, yo trato, pero no garantizo que mi gente me oiga, mis compañeros de trabajo. Yo trato de aportarle al cine, pero nadie me para bolas, hermano. Yo no sé qué hacer. Nada que hacer, exacto. Bueno, Laurita, ¿cómo va el arepaso? Sé que Orlando lleva en menos 3, que es una misión. Es correcto. Orlando tiene menos 3, María Juliana, Laura Natalia y yo estamos en menos 1 y Nico está en ceros. Bueno, otra vez necesito ese tablero, pero quiero aclarar por qué Orlando no tiene menos 2. Porque dijo un número, pero es que lo de España es innombrable. Como dicen los franceses, impresentable. Bueno, tranquilo. Es que yo hablé de eso un minuto antes. Pues no. Se acuestan como a dormir, yo no sé. Bueno, Nico, ¿algún ganador del Twitter que hoy me pareció livianamente flojo? No, pero hubo un par de respuestas. Vea, un artista que no te gustaba y te parecía malo, pero analizando bien te diste cuenta que estabas equivocado. Ganaron Hijo de Santiago, que dijo, qué buen tema el del día de hoy. Me pusieron a pensar. ¿Hijo de Santiago? Sí. En mi adolescencia musical, muy cercana al rock y al grunge de los 90, no concebía que me gustase una banda como The Killers. Ahora siempre están en mi lista de reproducción. Saludos a todos. Daniel Oca dijo, me desconozco a mí misma por esto, pero debo admitir que después de El Niño del Medellín cambió mi percepción acerca de J Balvin y su música. Y Diego Fernando dijo, AC/DC, pensé que era malo, pero escuchándolos con atención son tremendos monstruos. Bueno, ahí sí me parece que Nico está en todo lo correcto. Yo no hubiera premiado a nadie, pero en este caso sí respeto la sapiencia, la voracidad de información, la veracidad de información de Nicolás Samper. Ojalá se callara un poquitico, pero no se puede. Señores, a las 8 en punto, Emilio Sánchez con El Sabor de la Noche. Por hoy creo que hicimos un gran show, buena entrevista de Ralph, buenos aportes, buen manejo de Santiago Ángel del tema de qué fue, es que se quedó ahí con esa cosa del ¿qué? De los puentes. Sí, que qué puente le gusta, y dijo que el puente de Semana Santa. Yo nunca entendí esa nota, sí, pero bueno, déjelo así. Laurita, muchas gracias por todo, como siempre. Gracias. María Juli, estaré pensando por ti. Mañana te llamo. A ver. Perfecto. ¿Qué se nos ocurre para todo, incluyendo tu fabuloso permiso de 30 días en octubre? Bueno. No. ¿Qué? Un abrazo a todos. Gracias. No. Chao. Chao.